cada día un poco más. Y tengo miedo de lo que digan los demás. Y yo sé que siento. Tengo miedo a mi miedo y a vivir en libertad.